Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, muy buenos días. Bien, gracias. Bien. Quizá un poquito agripado, pero bien. ¿Y Bien, tú? pero parte de la vida, como decimos, ¿no? Pues yo ahorita muy bien, bendito sea Dios, y sobre todo, bueno, del ánimo, siempre, siempre puestísima para este siguiente diálogo. Es el número 79. Todavía seguimos en el volumen 6 y bueno, pues aquí esperando como siempre. Bueno, ya llevamos bastantes, ¿verdad? Sí, Bastantes diálogos. 79. Y apenas vamos en el volumen 6. Pues qué bueno, ¿no? Se van a necesitar como, ¿qué serán? Como 1000. Más o menos, para terminar. Y eso que estos, pues en realidad no son ¿Tan densos? tan densos, esa es la palabra, ¿no? Pero pues sí, ya lo hemos comentado por acá de que cuando lleguemos al 11, el 12 y el 13 y el 14. Sí, y así, así por el estilo. Sí, aquellos son muy, muy comentables. Así es. Pero qué delicia. De todas maneras, Dios nos irá prestando vida. Ah, pues si es por eso, entonces vamos a hacerlo lentamente. Ah. ¿Te parece? Así Pues que nos sí. tardemos, ¿qué serán? Unos, no sé, unos 25 años más. Uy, te quedaste cortito. Yo te iba a decir unos 400. Ah, ¿ya quieres regresar a la época de los patriarcas? No, no, no, no, no. 400 para adelante, porque ya ves que en algún capítulo por ahí Jesús habla de, no sé si 4 siglos o, no sé, usa un número de 4 o 40. Habla de la duración del reino de la divina voluntad Ah, y imagínate. que serán 40 siglos. 40 siglos Así es, el quiere número decir. 4.000 años. Uy. Si tú quieres vivir eso, yo francamente no, ¿eh? A mí déjame a un lado y te buscas a otra persona Para seguirle. con quien hacer los diálogos. Ah, bueno, me recuerda mucho las palabras de hace poco de en la misa, ¿no? De una carta de San Pablo, cuando dice, para mí la vida es Cristo y morir ganancia. Y pues si se trata de estar con Jesús, pues después de estarlo conociendo poco a poquito en estos escritos de Luisa, pues como que sí te llega así el deseo de ya conocerlo, ya de estar con él, ¿no? Pero también qué importante es nuestra labor, Salvador. Lo que Entrar a nos conocer. toca. Sí, lo que nos toque hacer, Así pues es, y ahí están también las palabras de Pablo, ¿no? Porque después de haber dicho eso, dijo que también le hace fuerza el quedarse eso. para instruir a sus hermanos, para enseñarles el reino. Eso, en ese punto me quería yo centrar porque pues sí, por un lado uno ya quisiera estar con Jesús y seguir trabajando, pero desde el cielo, con él. Pues sí, pero mira, Pablo tenía una misión Sí. y nosotros somos metiches. Ah. No, pues también. Nos estamos queriendo colar, pero Pues sí, entonces pero a donde Jesús te pone, eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor que Dios quiso que hicieras en la tierra. así es. Así que el que nos tenga a ti y a mí haciendo estos diálogos, pues bendito sea Dios que nos permite glorificarlo, ¿no? Por este medio. Pues sí. Y de que esto le llegue a quien Dios quiera que le llegue y que dé fruto Y pues ya. que dé fruto y listo. Lo que Así es. sí es la cosa de que ojalá no se la tome en serio y nos deje 4000 años aquí. Ay, querido Salvador. Perdón, vamos a nuestro diálogo. Sí, claro que sí. Entonces nos tocaría que abril 26, ¿verdad, Guille? Sí. Y este tiene un título muy, pues que lo usamos nosotros mucho, ¿sí? El hábito no hace al monje. Vamos a ver qué nos dice Jesús en esto. Dice: esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús en brazos, rodeada de varias personas devotas, sacerdotes, muchos de los cuales estaban atentos a la vanidad, al lujo y a la moda. Y parecía que decían entre ellos aquel dicho antiguo: el hábito no hace al monje. Y el bendito Jesús me ha dicho. ¿Qué forma de empezar un dictado, no, Guille? Sí, Con algo tan real, tan así, tan actual. O sea, el sacerdote, pues, tiene un hábito. O sea, que no hablemos tanto del hábito exterior, que ya para algunos sería lo único que les queda, ¿no? Pero el sacerdote y todas las personas que de alguna manera se han consagrado, religiosas, religiosos, en fin, deberían de tener un hábito que los distinguiera, ¿no? Pero un hábito de vida, un hábito de costumbres, un hábito de comportamientos dentro del mundo, en que con su sola presencia nos transmitieran a Dios. Exacto. Eso sería como una de las mejores cosas, verlo y decir inmediatamente: mira, esa persona tiene algo de espiritual. Y aquí, bueno, pues creo que la forma como lo está diciendo es muy clara. O sea, religiosos, sacerdotes, pero que estaban atentos a la vanidad, al lujo y a la moda. O sea, que el hábito exterior, que es el único que les queda, pues no sirve para hacer al monje. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces llega Jesús y le dice: amada mía, cuán defraudado me siento por la gloria que me debe la criatura y que con tanta desfachatez me niega, y hasta por las personas que se dicen devotas. Yo, al oír esto, he dicho: querido de mi corazón, recitemos tres gloria al Padre, poniendo la intención de darle toda la gloria que debe la criatura a vuestra divinidad. Así recibirá al menos una reparación. Y él: sí, recitémoslas. Y las hemos recitado juntos. Después hemos recitado un Ave María, poniendo también la intención de dar a la Reina Madre toda la gloria que le deben las criaturas. Oh, cómo era bello rezar con el bendito Jesús. Me encontraba tan bien que he continuado: amado mío, cómo quisiera hacer la profesión de fe en tus manos al recitar junto contigo el credo. Y él, esto es importante. Sí. Yo no me imagino a Jesús recitando un credo, no sé tú. Pues no. O sea, porque es una profesión de fe. Sí. ¿De acuerdo? Y Jesús lo que menos tenía en este mundo es fe. Así es, él era la fe. Así es. Igual que Jesús lo que menos tenía en este mundo era esperanza. Porque Él es. ¿De acuerdo? Entonces le dice Jesús, dice: el credo lo recitarás tú sola, porque a ti te corresponde, claro. a la criatura es a la que le corresponde ponerse en el punto de la fe, no a mí. Y lo dirás a nombre de todas las criaturas para darme más gloria y honor. Entonces yo he puesto mis manos en las suyas y he recitado el credo. Después de esto me ha dicho, hija mía, parece que me siento más aliviado y alejada aquella nube negra de la ingratitud humana, especialmente de las devotas. Ah, hija mía, la acción externa tiene tanta fuerza de penetrar en el interior que forma un vestido material al alma, y cuando el toque divino la toca, no lo sienten vivo, porque tienen la vestidura fangosa invistiendo al alma. Esto es una enseñanza para todo el mundo que es de veras digna de recordar, Guille. Sí, cómo no. Todo lo que hacemos, no importa qué sea lo que hagamos, es algo que nos va penetrando, que nos va cubriendo nuestra alma, ¿sí? Y si lo que hacemos es material, pues vamos recubriendo nuestra alma de cosas materiales, la vamos volviendo visible, ¿de acuerdo? Sí. Y lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Es más, incluso hay una lectura donde Jesús le habla de hacer invisible al alma, ¿te acuerdas? Volverse invisible. Sí. Entonces, aquí es al contrario. Todo lo que hagamos hacia el mundo nos va recubriendo de ello mismo. Y entonces nuestra alma se empieza a hacer visible. Yo puedo ver el alma de un alcohólico. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo veo enfangado en el vicio del alcohol. Puedo ver el alma de un vicioso de la parte sexual, porque veo la lujuria en él, sí, o en ella, ¿no? Sí. Yo veo el alma de un avaro. ¿Por qué? Porque la ha recubierto con ese afán de poseer, de dinero, de tener. Entonces, esto que está diciendo es fabuloso. Yo no puedo hablar de Dios. Yo no puedo pensar en entregarme a Dios. Yo no puedo estar fascinado con Dios y al mismo tiempo comportarme como cualquier otro en el mundo. No puedo estar atento a las cosas del mundo y estar atento a las cosas de Dios, porque ya sea uno o sea otro, van a recubrir mi alma. Y en el momento que la recubran, se volverá como impermeable a las otras cosas. Las cosas del mundo me vuelven impermeable a las cosas de Dios, porque son incompatibles. Entonces, hay que recordarlo, ¿no? La acción externa tiene tanta fuerza de penetrar en el interior que forma un vestido material al alma. Y cuando el toque divino la toca, no lo sienten vivo. Y esa es otra de las cosas. Dios continuamente nos está llamando. Dios continuamente se está acercando a nosotros para hacernos fuerza, darnos instrucción, en fin. Pero cubiertos con todo lo del mundo, pues definitivamente no lo sentimos, no lo vemos, ¿no? Dice, y no sintiendo la vivacidad de la gracia o es rechazada o queda infructuosa. Así que, definitivo, este es otro de los puntos. No puedo pensar en lo más mínimo que voy a corresponder a la gracia de Dios si no renuncio a todo lo material. Y de aquí el valor inmenso del desapego, Guille. Así es. Si nosotros no llevamos el desapego al grado máximo, definitivo, nunca podremos estar en contacto con Dios. O dicho de otra manera, en la medida que me desapego, es en la medida en la que me acerco a Dios. No me desapego, no me acerco a Dios. Me desapego poco, me acerco poco. Me desapego mucho, me acerco mucho. Y como aquí lo que queremos es hacer vida en común, perder mi vida para adquirir la vida divina, el desapego debe ser total. Dice, oh, cómo es difícil gozar los placeres, vestir de lujo externamente y despreciarlos internamente. Más bien sucede lo contrario, esto es, amar en el interior y gozar de lo que externamente nos rodea. Hija mía, considera tú misma cuál no es el dolor de mi corazón en estos tiempos, ver mi gracia rechazada por todo tipo de gente, mientras que todo mi consuelo es el socorrer a las criaturas, y toda la vida de las criaturas es la ayuda divina, y las criaturas me rechazan mi socorro y mi ayuda. Entra tú a tomar parte de mi dolor y compadece mis amarguras. ¿Te acuerdas de aquel pasaje de nadie puede servir a dos amos? Sí, sí, me lo recordaste desde el principio. Así es. Y luego, ¿te acuerdas también en la parábola del sembrador? O sea, que va sembrando la semilla y cae en diferentes terrenos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, o sea, esta parte podríamos ponerla o encajarla dentro de la semilla que cae entre abrojos, porque esa sería la seducción de la riqueza. Sí. O sea, me ahoga, ¿sí? En fin. Abril 29. La vida de Dios se manifiesta en las criaturas con las palabras, con las obras y con los sufrimientos. Pero lo que la manifiesta más claramente son los sufrimientos. Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado rodeada por tres vírgenes, las cuales, tomándome, querían a viva fuerza crucificarme sobre una cruz. Y yo, como no veía al bendito Jesús, temiendo, ponía resistencia. Y ellas, viendo mi resistencia, me han dicho, hermana queridísima, no temas que no esté nuestro esposo. Deja que te comencemos a crucificar, que el Señor, atraído por la virtud de los sufrimientos, vendrá. Nosotras venimos del cielo, y como hemos visto males gravísimos que están por suceder en Europa, para hacer que al menos sucedan más benignos, hemos venido a hacerte sufrir. Mientras tanto me han traspasado con clavos las manos y los pies, pero con tal crudeza de dolor que me sentía morir. Mientras sufría, ha venido el bendito Jesús y viéndome con severidad me ha dicho, ¿quién te ha ordenado ponerte en estos sufrimientos? Entonces, ¿para qué me sirves? Curiosas palabras, ¿no? Ay, sí, tremendas. Y así, sobre todo con esto que dice Luisa, con severidad. Dice, para no poder ni siquiera ser libre de hacer lo que quiero y para ser un continuo estorbo a mi justicia. Esto sigue al ¿para qué me sirves? Sí. Para no poder ni siquiera ser libre de hacer lo que quiero y para ser un continuo estorbo a mi justicia. Curiosísimas palabras. Sí. Porque él en su vida mortal fue un estorbo a su justicia. Porque él tomó el papel de víctima. Exacto. ¿Sí? Y esto a mí siempre me ha generado mucha duda en la mente. O sea, cada vez que Luisa se quiere interponer entre la justicia y las criaturas, a veces Jesús la, como que no le hace caso, se esconde, en fin. Y en alguna ocasión le llega a decir que si ella no se hubiera opuesto tanto a la justicia, esa hubiera sido la manera perfecta de unirse a él, y entonces él por eso hubiera disminuido los castigos. Sin embargo, por otro lado, el papel de víctima es el papel de estar interfiriendo a la justicia. ¿Sí? Sí. Y es el mismo papel de Jesús. O sea, Jesús quiso, hubiera querido sufrir otra pasión completa con tal de perdonar en todo al hombre y de anular el infierno. Eso es dicho por él en los libros de Luisa, ¿no? Sí. Sin embargo, el Padre Celestial no se lo concedió. Y él se tuvo que reconocer que la voluntad del Padre era justo, que lo que el Padre quería y pensaba era justo. Y tuvo que renunciar a ese deseo. Sin embargo, se siguió interponiendo entre la justicia y la criatura, porque ese era el papel que le tocaba. Entonces, Luisa es el papel que le toca y lo tiene que hacer, aunque Jesús diga que la invite a unirse. Sí. Luisa, por su propio papel, se tiene que interponer. Sí. Y aquí también vienen las palabras de Jesús, ¿no? Ahí en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Así es. Entonces, Luisa, como toda buena humana, ¿sí? Como todo buena como nosotros, luego recurre al tan, ¿cómo diríamos?, frecuentado ardid de decir: yo no fui, fue él. Ah, ¿sí? Sí. Dice: yo en mi interior decía, ¿qué quiere de mí? Yo ni siquiera quería, han sido ellas las que me han inducido, y la toma contra mí. Pero no podía hablar por lo acervo del dolor. Aquellas vírgenes, viendo la severidad de nuestro Señor, más me hacían sufrir sacando y volviendo a meter los clavos, y me acercaban a él mostrándole mis sufrimientos. Y cuanto más sufría, más parecía que el Señor se apaciguaba. Y cuando lo han visto más apaciguado y casi enternecido por mi sufrir, me han dejado y se han ido, dejándome sola con nuestro Señor. Entonces él mismo me asistía y sostenía, y viéndome sufrir para reanimarme me ha dicho: hija mía, mi vida se manifiesta en las criaturas con las palabras, con las obras y con los sufrimientos, pero lo que la manifiesta más claramente son los sufrimientos. También es algo de notar. No importa que aquello que estaba sucediendo no fuera, entre comillas, voluntad de él, y dije entre comillas, ¿eh? Sí. No fuera voluntad de él, pero el sufrir desarma a Dios. No importa en este caso que no haya sido precisamente voluntad de él, pero lo desarma. Y luego lo que nos manifiesta también es algo muy, muy interesante. La vida de Jesús se manifiesta en las criaturas y pone nada más tres puntos: palabras, obras y sufrimientos. Yo pensaría que también podríamos poner aquí pensamientos. Sí. ¿De acuerdo? Porque hay muchas cosas que pienso que no digo o que no hago. Y siempre a lo que digo o lo que hago, generalmente viene precedido por el pensamiento. Sí. Entonces vamos a dejarlo así. Y la tercera, que son los sufrimientos. Dice, pero lo que la manifiesta más claramente son los sufrimientos. Dice, mientras estaba en esto, ha venido el confesor para llamarme a la obediencia. Y en parte por los sufrimientos, y en parte porque el Señor no me dejaba, no podía obedecer. Entonces me he lamentado con mi Jesús diciéndole, Señor, ¿cómo es que se encuentra el confesor a esta hora? Justo ahora debía venir. Y él, hija mía, déjalo que esté un poco con nosotros y que participe también en mis gracias. Cuando uno continuamente frecuenta una casa, participa del llanto y de la risa, de la pobreza y de la riqueza. Así es del confesor. ¿No ha participado de tus mortificaciones y privaciones? Ahora participa de mi presencia. Dice, entonces parecía que le participaba la fuerza divina diciéndole, la vida de Dios en el alma es la esperanza. Y por cuanto esperes, tanto de vida divina contienes en ti mismo. Curiosas palabras. Vamos a empezar desde la vida divina se manifiesta, ¿sí? Yo pondría un ejemplo, Guille, porque a veces es muy difícil entenderlo en las palabras reales. Estamos muy acostumbrados a ver colores. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vemos los colores y siempre pensamos que los objetos o las cosas son de colores. Me gustan las flores rojas, me gusta el color amarillo, no me gusta mucho el color tal, ¿sí? O sea, como que ya no nos paramos a pensar en que las cosas no tienen color, porque el color está en la luz. Sí. La luz es la que posee toda la gama de colores. Los objetos, no importa cuál sea, tienen la particularidad de absorber la luz o de rechazar la luz. Y de acuerdo a la luz que el objeto rechace, es el color que yo alcanzo a distinguir. Todos los demás colores quedaron absorbidos en la cosa o en el objeto que estoy viendo. ¿Se entiende eso? O sea, creo que no hay gran dificultad. O sea, lo que yo llamo una pintura, yo voy a la tienda y compro un bote de pintura verde. Y yo pienso que ese verde es verde, perdón, por el pleonasmo, ¿no? Pero no, es simplemente una sustancia, un plano que va a absorber todos los colores y nada más va a reflejar el verde. Por eso lo veo verde. Pero si yo quito la luz, no hay color. No se ve nada. Bueno. Sí. Ahora, el sol divino, es Dios, aquí en este punto es Jesús. Y es un Jesús que se quiere manifestar en las criaturas. Y se manifiesta, lógico, en todo, ya dijimos. Pero en este ejemplo que él da, es en la palabra, en las obras y en el sufrimiento. Entonces, para que se manifieste la vida de Jesús, y este es un punto esencial para la vida en la divina voluntad, se requiere un plano donde se reflejen esas cosas de Jesús. Entonces, mis sufrimientos son el plano adecuado en donde se pueda reflejar el sufrimiento de Jesús. Por eso es que yo puedo participar de las penas de Jesús sin haberlas sufrido. Pero si tengo el plano adecuado para reflejar esa parte de su vida, entonces ahora yo puedo decir, yo puedo dar la apariencia de ser el que sufre esas penas. Entonces, en mis sufrimientos, no importa lo grande, pequeños que sean, físicos, morales o espirituales, en mi sufrimiento, desde el más pequeño hasta el más grande, sirven como un plano para que se reflejen los sufrimientos de Jesús. Y entonces me estoy manifestando, ¿sí? Y doblemente, a este nivel del volumen 6, estoy manifestando el sufrimiento mío, físico, moral o espiritual, y en la medida que lo acepte, que lo ame, que lo acoja, que no lo rechace, estoy manifestándole al mundo mi unión con Jesús. Pero espiritualmente, en ese plano, en ese pequeño sufrimiento, la divinidad está viendo los sufrimientos de Jesús. Y entonces estoy tomando la semejanza de Él y permitiéndole repetir su vida. ¿De acuerdo? Lo mismo es con la palabra y con la obra. O sea, mis obras, mis palabras, mis sufrimientos son los planos donde se reflejará la luz divina. Y esa luz divina podrá reflejar la palabra divina, la obra divina, el sufrimiento divino, el pensamiento divino. Entonces sigue Luisa y dice: mientras estaba en esto, ha venido el confesor para llamarme a la obediencia. ¿Sí? O sea, aquí la interrumpe, le quita la parte del sufrimiento que le estaban ocasionando aquellas víctimas, aquellas almas que la habían crucificado. Y se queja, lógico, o sea, sabiendo lo que estaba sucediendo, se queja de que el confesor llegue a, según ella, interrumpir. La respuesta de Jesús también es muy, muy obvia y muy bella. Déjalo que participe, sí, de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Así que no hay problema. Pero luego dice: la vida de Dios en el alma es la esperanza. Y por cuanto esperes, tanto de vida divina contienes en ti mismo. ¿Por qué, Guille? O sea, ¿cuál es la razón de que la vida divina de mi alma sea la esperanza? Bueno, pues porque no estás viviendo la vida que debes vivir. Porque no estoy viviendo la vida que debo vivir. Y mi alma pues tiene la esperanza de vivir lo que Dios quiso para mí desde siempre. Bueno, para toda la familia humana. Bueno, el nombre de esperanza es la, yo diría, seguridad de poder llegar a obtener algo. Y en este caso sería el objeto de la fe. ¿De acuerdo? O sea, el objeto de la fe, que es Dios. Es Dios. Yo puedo esperar conseguirlo, porque lo anhelo. Puedo esperar conseguirlo por medio de esta otra virtud, que es la esperanza. Pero si recordamos que la esperanza es Jesús, cuando yo digo tengo esperanza, ¿qué estoy diciendo? Tengo a Jesús conmigo. En la medida que yo, mi esperanza aumente, es en la medida en la que aumenta la vida de Jesús. Y Pues, entre... Sí, perdón. no, y te iba a decir, pues es que te digo que conforme vamos leyendo, te voy escuchando, pues se vienen recuerdos a la mente, ¿no? Cuando dice San Agustín, todos salimos de Dios y mi alma no descansará hasta que regrese a Dios. Entonces, esa, pues, esperanza que con la que vivimos, pues es justamente eso de tener a Jesús en ti. Por eso, pero es que siempre lo enfocamos como una actitud de la criatura Ajá. de esperar, o sea, como que el esperar lo ponemos como actitud. Bueno, sí. Y en este plano ya no, ya porque ya Jesús nos definió que la esperanza es Él. ¿Es él? Y esto fue en el libro 2, ¿te acuerdas? Sí, la fe, la esperanza. Soy yo. Entonces la fe es Dios, la esperanza es Jesús, o sea, es Dios, Sí. la caridad es Dios, o sea, ¿de Es, acuerdo? sí. Por eso es que por cuanto esperes, tanto de vida contienes en ti mismo. Eso. Y así como la vida divina contiene potencia, sabiduría, fortaleza, amor y otras cosas, Sí. así el alma se siente regar por tantos arroyos, por cuantas son las virtudes divinas. Y la vida divina crece siempre en ti mismo. Pero si no esperas en lo espiritual, y por lo espiritual participará también lo corporal, la vida divina se irá consumiendo hasta apagarse del todo. Por eso espera, espera siempre. Ay, sí, porque pues qué terribles esas palabras. De que se apagará para siempre, claro. Sí, Pero ¿cómo no? es la vida divina. Es esa vida divina que Jesús pone en nosotros. Es esa vida divina que perdió Adán. Sí. Y por eso es que Adán y todo el Antiguo Testamento, Guille, se basan en la fe, porque la fe es la que va a dar a luz o la que va a generar a la esperanza. Exacto. El Padre genera al Hijo. No puede estar el Hijo sin el Padre. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Adán no tenía ni fe ni esperanza. Lo único que había en él era caridad, Claro. era en la esencia divina, ¿sí? Sí. Bueno, era el amor. En el momento en el que Adán pierde en la prueba, la causa de haber caído fue muy sencilla: se le olvidó que Dios lo Sí. amaba y se le olvidó amar a Dios. Sí. Dejó que su alma se revistiera de la parte externa. Y entonces la luz de la gracia ya no pudo tocarlo, que es lo que hemos estado leyendo. Sí. Al estar revestido de la materia, ya la luz de la gracia no lo toca, no recuerda, no se acuerda de que Dios lo ama, no recuerda amarlo, y entonces se sale. Y eso lo va haciendo perder el amor, que era la única virtud que tenía. Y ahora cae tan bajo, y digo, cae tan bajo no por el pecado en sí, porque nosotros cuando hablamos de caer muy bajo es que ha pecado cosas horribles, ¿no? Ha hecho Sí, sí, cosas sí. horribles. No, cayó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que no ha habido un pecador más grande que Adán. No sé si estarás de acuerdo conmigo. No ha habido un solo, todos los pecadores juntos Sí. no han llegado al punto de Adán. Quizá Judas, fíjate. probablemente Judas. ¿Por qué digo esto, Guille? Por todo lo que perdió. Porque Adán corrió a Dios de sí. Exacto. Adán tenía la plenitud de la vida divina en él. Y en el momento en que él peca, en que él desobedece, no importa el pecadito o pecadote, eso es lo de menos, pero es incompatible con la vida divina en él. Y como no tenía otra cosa, se quedó total y absolutamente vacío. Que ese sería el tocar fondo en el mal, el quedarse sin Dios. Y ahí entra la misericordia divina, donde llega y promete. Pero entonces debe el primer paso de Adán hacia la recuperación, empieza en la fe. ¿De acuerdo? En un acto simplemente de creer. Y ese creer irá generando la esperanza en ese Adán. Y así es. Y bueno, aquí, bueno, nada más como un paréntesis, ¿no? O sea, lo importante y contundente que es para nosotros el saber que Adán tenía la plenitud, como tú dices, que ninguno cayó tan abajo como él, pero también gracias a lo que hizo antes de pecar, pues tiene un lugar, bueno, haciendo a María Santísima aparte, ¿no? En capítulo aparte, pues un lugar por encima de todos los santos, ¿no? Claro. Porque es el único, y esto lo quiero recalcar con toda intención, sí. Es el único fuera de Jesús y de María, y ahora de Luisa y de los que quieran, en haber vivido en la divina voluntad. Eva no vivió en la divina voluntad. No alcanzó. No. No le fue dada. Ajá. Sí, digo, y no le alcanzó como al resto de la familia humana. No sé a qué te refieras. Digo que no le alcanzó a llegar porque Adán pues perdió esa vida divina antes de poderle heredar a ninguno. Ah, exacto. O sea, Eva no, es que hay muchas ideas de que Eva sí vivió. Y hay mucha polémica en eso. Pero yo pienso que las cosas, lo que siempre hemos dicho, Guille, en la divina voluntad tenemos una guía maravillosa para saber qué está bien y qué está mal. Sí. Si yo digo que Eva vivió en la divina voluntad, o alguien me dice eso, me lo tiene que demostrar. No con razonamientos personales, sino me lo tiene que demostrar con los escritos. Claro. Y en los escritos yo puedo demostrar que Eva no vivió, pero no me pueden demostrar que Eva sí vivió. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Muy sencillo. Jesús lo dice muy claro. Adán es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Y yo pregunto, ¿cómo es posible vivir en la divina voluntad sin haber tenido un acto en la unidad del querer divino? Claro. ¿Con qué voluntad actuó Eva? ¿Con la divina? Y la divina no injertó ese acto en el acto divino, por favor, eso resulta incongruente. Sí, es lógico. Sí, y muchísimas otras cosas, pero eso lo quiero así recalcar. Entonces, Adán pierde la totalidad de la vida divina. Pero la misericordia de Dios, porque Adán nada más faltó a la primera rama del amor, que es la rama del amor a Dios. Entonces, por eso, y teniendo en cuenta que había tenido actos en la unidad de su querer, no podía dejarlo. No podía dejarlo perdido, muerto a la gracia. Porque esa es otra cosa. Todos los del Antiguo Testamento, todos, exceptuando a María, estaban muertos a la gracia. Porque la gracia, ¿qué es, Guille? Pues el efecto de la vida divina. ¿Y cómo puedo tener el efecto de la vida divina si no tengo la vida divina? Claro, incluso pues por esos actos es la promesa del Redentor, ¿no? A causa de esos actos. Se podría decir que Dios se ve forzado a rescatarlo. Ya sé que no es así, pero se podría decir que Dios ahora tiene la forzosa, iba yo a decir necesidad, pero... Pero se entiende, bueno, se entiende forzosa, como lo explicas. La forzosa necesidad de rescatar a ese hombre, porque ese hombre ya tiene actos incluidos en el acto único de Dios. Así es. Entonces ya no lo puede dejar porque es él mismo el que se ve comprometido con el hombre. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, pero ahí empieza ese camino que empieza por el camino de la fe. La fe en un redentor futuro. Y entonces, bueno, ya nos disgregamos mucho. No, pero muy importante. Muy importante. Entonces, dice, como la vida divina contiene potencia, sabiduría, fortaleza, amor y otras cosas, así el alma se siente regar por tantos arroyos, por cuantas son las virtudes divinas, y la vida divina crece siempre en ti mismo. Pero si no esperas en lo espiritual y por lo espiritual participará también lo corporal, la vida divina se irá consumiendo hasta apagarse del todo. Por eso espera, espera siempre. Si después, con esfuerzo, he recibido la comunión y después me he encontrado fuera de mí misma y veía tres hombres en forma de tres caballos indómitos que se desenfrenaban en Europa, haciendo tantos estragos de sangre, y parecía que querían envolver como dentro de una red a la mayor parte de Europa con guerras encarnizadas. Todos temblaban a la vista de estos diablos encarnados, y muchos quedaban destruidos. Los castigos de aquel tiempo, Guillén. Sí. Es lo que te iba a decir, nos lo habla así en forma velada, como en el Apocalipsis, ¿no? Con figuras. Pero bueno, desde aquí de lejos podemos interpretar de qué se trataba. Así es. Eran formas de ir, en que Luisa podía ver lo que se estaba fraguando, ¿no? Y hay que entender, esto está sucediendo en 1904. Sí, a Luisa le tocó ver, bueno, presenciar las dos guerras, las dos en Europa. Así es. Bueno, mayo primero, Guille. El ojo que se deleita de las cosas del cielo tiene la virtud de ver a Jesús. Y quien se deleita de las cosas de la tierra, tiene la virtud de ver las cosas de la tierra. Si encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en nuestro Señor, cuando habiendo llegado al monte Calvario, fue desnudado del todo y amargado con hiel, y le rogaba diciéndole, adorable Señor mío, no veo en ti más que una vestidura de sangre, adornada de llagas, y por gusto y deleite amarguras de hiel, por honor y gloria confusiones, oprobios y cruces. O sea, no permitas que después de que tú has sufrido tanto, que yo no vea las cosas de esta tierra más que como estiércol y fango. que no me tome otro placer que en ti solo, y que todo mi honor no sea otro que la cruz. En varias lecturas ya hemos comentado, Guille, que ojalá que algún día pudiéramos hacer nuestras estas palabras, ¿no? Sí. Dice, si nosotros volteamos a ver a Jesús sin el conocimiento de la divina voluntad, vamos a encontrar a un personaje muy difícil de conocer, porque toda su vida oculta no tenemos más que dos rasgos, ¿no? Y lo único que vamos a ver es la parte de la pasión, bueno, los 3 años de vida pública. Sí. Y de esos 3 años de vida pública, o sea, durante toda su peregrinación, pues encontraba alegrías, encontraba rechazos, encontraba todo, pero el sufrimiento, sufrimiento fue el último día de su vida. Si nosotros, entrando en la divina voluntad, a los conocimientos de la divina voluntad, empezamos a entender cuál es el único modo que Jesús tiene de restituirnos esta vida de su voluntad, empezaremos a entender que el sufrimiento de Jesús fue constante, que nunca hubo un momento en que dejara de sufrir. Por eso es que Luisa lo ve de esta manera, ¿no? Y por eso dice, no veo en ti más que una vestidura de sangre, adornada de llagas, y por gusto y deleite, amarguras de hiel, por honor y gloria, confusiones, oprobios y cruces. ¿Sí? Entonces, lógico, Luisa, enamorada de Jesús, ya en estas épocas, totalmente entregada a Él, dice esto: Señor, no permitas que yo vea otra cosa que no sea esto, para llenarme de ti y rechazar lo del mundo, ¿no? Que eso es lo que nos decían en la lectura anterior, porque va a ir formando una capa que me va a hacer impermeable a esto que estoy viendo ahorita. Sí. Entonces, que no tome otro placer que en ti solo, y que todo mi honor no sea otro que la cruz. ¿Cuántos honores hemos perseguido en la vida, Guille? Uy, sí. ¿Cantidad? Sí, muchísimo. Siempre hemos ido buscando el honor. O sea, que nos honren. Que nos honren por lo que soy, que nos honren por lo que tengo. Que por lo que hago. Por lo que hago, por lo que sé. ¿Sí? Pero siempre va esa parte de honrarme. Ojalá y algún día podamos llegar a decir que todo mi honor sea la cruz. Porque entonces sí seré honrado, pero seré honrado por el cielo, no por la tierra, ¿no? Sí. Y entonces Jesús le dice, hija mía, si tú hicieras de manera diferente, perderías la pureza de la mirada, porque haciéndose un velo a la vista, perderías el bien de verme, porque el ojo que se recrea solo de las cosas del cielo tiene la virtud de verme, y quien se recrea de las cosas de la tierra tiene la virtud de ver las cosas de la tierra, porque el ojo, viéndolas diferentes de lo que son, las ve y las ama. Es algo muy común que ya hemos oído muchas veces, ¿no, Guille? Sí. Pero creo que lo único que vale la pena aquí entender es viéndolas diferentes de lo que son. Nosotros las vemos agradables, nosotros las vemos bellas, nosotros las vemos tan atrayentes que sentimos que nos vamos a honrar teniéndolas. Sí. y que vamos a vivir más por tenerlas. Y no nos damos cuenta que todo lo del mundo pasó a ser enemigo de Dios por la voluntad del hombre. Y que el enemigo de Dios nos lleva hacia el punto de muerte, no de vida. Entonces, simplemente recordar esto, ¿no? Sí, pues como que estas últimas palabras que acabas de decir resumen todo lo que nos estamos juntando aquí a conocer, ¿no? Es como un romperte todo el esquema de lo que hasta ahora hemos conocido. Bueno, antes de Luisa, ¿no? Uh-huh. Porque, pues sí, viéndolas diferente de lo que realmente son. Así es. Entonces, bueno, pues ahí están algunas lecturas del 6. ¿Tienes alguna pregunta, Guille? Pues sí, tenemos una pregunta. Una pregunta dice, así como pregunta, las personas, las almas que se condenan, ¿quedan fuera de la humanidad de Jesús? Pues como que va a la pareja de el infierno. Está en la humanidad de Jesús, donde hay tantas almas, bueno, tantas para Dios, ¿no? Que aunque fueran dos, pues es su dolor. Bueno, creo que aquí valdría la pena el empezar por simplemente vamos a empezar por definir un poquito quién es Jesús. Y vamos a tomar las palabras del Nuevo Testamento. Nos dice San Pablo que todo lo que existe fue creado en Jesús, por Jesús y para Jesús. ¿De acuerdo? En, por, para. Sí. Y esto me lleva a una conclusión muy interesante, Guille. Nosotros nos han acostumbrado a términos que a veces no entendemos muy bien y nos han hecho la costumbre de hablarnos del ad intra de Dios y del ad extra de Dios. Y nos han dicho que el ad intra de Dios es la relación que existe dentro de la Trinidad, entre las tres divinas personas. Y que ahí, en ese ad intra, Dios es inmensamente feliz y no, ya no necesita nada, no hay nada que pueda agregársele, ¿de acuerdo? Sí. Y en el ad extra, también generalmente nos hemos puesto todo lo creado. O sea, todo lo que llamamos creación la ponemos en el ad extra de Dios. Y entonces pensamos, y nos llevan a pensar, que Dios está en algún lugar y yo estoy en este lugar, porque estoy fuera de Dios. Con las palabras que dije hace rato, todo fue creado en Él. En Él nos movemos, en Él existimos. Se está representando la idea de que yo, criatura, de alguna manera que no entiendo, estoy en Jesús. Pero si yo vivo en Jesús, todo lo que está a mi alrededor debe estar en Jesús. ¿De acuerdo? Sí. O sea, la flor, el río, la nube, En fin, todo debe estar en Jesús, porque yo estoy en Jesús, yo me muevo en Jesús, yo existo en Jesús. Entonces, a la idea a la que quiero llegar es, el adextra de Dios es Jesús. Es todo lo que Dios obra, todo lo que Dios hace en la humanidad de Jesús. Y ahora sí, ya con esto, no sé si qué te parezca, no sé si tengas alguna objeción. No, todo va muy claro. O sea, ¿sí concuerdas con esto? Sí, por supuesto. Porque esto está en Luisa, ¿eh? No, ¿sí? Como decía hace un momento, o sea, no estamos diciendo cosas de razonamientos personales. Claro. Entonces, el adextra son lo que Dios obra en la humanidad de Jesús. No puedo decir lo que Dios obra en el Verbo, porque el Verbo forma parte de la Trinidad. Y está en el adintra. Claro, y el adextra es la humanidad de esa segunda persona. Sí. Que ese es Jesús. Sí. Aquí, híjole, es que me gustaría hablar tanto, pero el tiempo. Porque a veces tenemos otras ideas medio encontradas. A veces pensamos que la humanidad de Jesús es una humanidad muy especial. ¿Sí? Sí. Y esto lo oímos decir, incluso dentro de la divina voluntad, hay personas que afirman que la humanidad de Jesús es muy especial. Y eso es un error del tamaño monumental. Sí. Porque estamos desnaturalizando a Jesús, verdadero, verdadero hombre. Sí. Y si yo digo que la humanidad de Jesús es muy especial, que no la puedo poner a la altura de la nuestra, entonces cualquiera de dos, o él no es verdadero hombre, o yo no soy verdadero hombre. Y eso yo creo que no se puede decir. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, en el momento que el demonio, digo, Luzbel, el ángel, reprueba en su prueba, o sea, dice no a Dios. En ese momento es cuando se genera, se crea prácticamente el infierno. Tenía que irse a algún lugar. Sí. Y perdón por decir lugar, pero bueno, más bien debo decir a un estado. Sí, sí, se comprende. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que el demonio se separa, en el momento en el que se revela la divina voluntad, dice Jesús en los escritos de Luisa que fue creado en él el infierno. ¿Sí? Su estado de infelicidad y todo lo que él tiene como consecuencia de su rebelión, de su rechazo fue a Dios, creado en él. ¿Sí? Entonces, la divina voluntad, podríamos decir que es es infierno para él, porque él, su infierno es el rechazo a la divina voluntad, por lo tanto, la divina voluntad para él es infierno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si ya tengo esto, entonces ya puedo decir, bueno, ¿y dónde estaba Luzbel? Es criatura, por lo tanto fue creada en Jesús, en la humanidad de Jesús. ¿Sí? ¿Pudo salirse de ahí, Guille? Dios nada más tiene dos estados, el adintra y el adextra. Adextra. Pues no. No, no entonces, pudo salirse. Ya no pudo salirse. Sí. Debe por estar. Lógica. ¿Mandé? Digo, usando la lógica. debe estar forzosamente en el adin, en el adextra de Dios, y sí, el adextra de Dios es la creación. humanidad de Jesús. Así es. Lo malo es que nosotros consideramos al infierno un lugar. Y entonces sí, como que me resulta más difícil entender a eso en una parte divina. Como que no me queda el que haya un infierno lugar en un cielo lugar, que sería Dios. Sí. Pero un estado sí. Y creo que lo que dice nuestro Señor en ese dictado, mi voluntad, o sea, mi voluntad es infierno para él. Exacto, o ahí sea, está muy claro. Sí, si yo estoy viviendo en la voluntad de Dios, pero rechazo totalmente a la voluntad de Dios, estoy inmerso en ella, pero para mí es un infierno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero nada que ver con ella, pero todo para mí es ella. Entonces eso es el peor sufrimiento. Entonces el demonio está dentro, sí. Está dentro de Jesús, sí. Ahora, esto no es de mérito para Dios. Porque se podría pensar que esto como que desmerece. Y no, el demonio, el infierno, están glorificando a Dios. Glorifican un atributo de Dios que es la justicia. Le están dando gloria a la justicia divina. Ahí, en ese punto. Y hay otro dictado donde Luisa le dice que el demonio y los condenados ya no le pertenecen. Y le dice Jesús, no, te equivocas. Ellos están en mi justicia y están dándole gloria a mi justicia. Entonces, definitivo, Guille, tenemos que decir que el infierno está dentro de Jesús. Por supuesto que sí. Y pues justamente ese es su infierno. Y ¿no? Ese es su infierno. Porque reconocen, deben reconocer lo que rechazaron y estar ahí sin poder estar. Sin poder estar. Qué terrible. Sin querer estar. Sin querer estar. Pero están. Y luego, si el infierno lo crea el demonio en él, ahora, ¿qué podemos inferir de esto, Guille? ¿Cuál será la vida o el infierno de los condenados? ¿Cuál será? Pues justamente el no tener al que... No poder glorificar y no poder gozar de la gloria de aquel que los creó. Así es. ¿Y entonces qué está gozando? Bueno, ya puse gozando, ¿eh? Sí, pues es que es la verdad. Por eso, ¿qué está gozando? Pues el rechazo, el no tener. De la vida demoníaca. Ay, sí, qué horror. Y esto nos lleva a otro punto que vale la pena tenerlo en mente. Nos es muy agradable, nos es muy deseable el vivir la vida de Dios. Y nos resulta terrible, aparte de agradable y todo, me resulta enormemente difícil entenderlo. Entonces yo digo, bueno, y que no se han dado cuenta que ustedes no viven su propia vida, sino que ustedes están viviendo la vida del demonio, que no se dan cuenta que han adquirido la voluntad divina, digo, la voluntad demoníaca, y la voluntad demoníaca es la que está rigiendo su vida. El mundo, sí. Digo, es muy fácil entender. Ahora, si yo ya entiendo que cada vez que me lanzo hacia el mundo, estoy haciendo las obras del demonio, estoy usando la voluntad demoníaca, que es el rechazo a la divina voluntad, y que me estoy metiendo, me estoy asociando al acto demoníaco, Ahora, ¿por qué me cuesta tanto trabajo pensar que me puedo asociar al acto divino? No es más que cambiarle. Sí. ¿Sí? Y esto me lleva a otra conclusión enorme, Guillermina. Siempre pensamos que existen tres voluntades en este mundo, en todo lo creado. Sí. La voluntad divina, la voluntad humana y la voluntad demoníaca. Y me equivoco total y absolutamente. La voluntad divina es la única voluntad que existe. La voluntad demoníaca fue, pero no quiso ser. Así es. Y se quitó todo lo de Dios. Lo único que no se quitó es su existencia, porque esa no está en la capacidad de la criatura. De la criatura, de la voluntad. La voluntad del ser creado no tiene capacidad sobre el ser. Así es. ¿Sí? Entonces, la única voluntad que existe es la voluntad divina. La voluntad demoníaca fue, pero ya no es. Entonces, todo lo que la voluntad demoníaca tiene como propio es el no Dios. La voluntad humana, Guille, tampoco es. La voluntad humana es un recipiente que se debe llenar con Dios o se debe vaciar de Dios. Pero como es recipiente, siempre debe estar lleno. Y si me vacío del Dios, forzosamente lo que me queda es el no Dios. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿dónde estoy inmerso? ¿En Jesús? Uh-huh. Y en Él fui creado. Sí. Sí. Y como hemos dicho en un capítulo del volumen 30, pues que Dios mismo dice, Jesús dice que todo lo que sale de Dios es infinito e incancelable. Entonces, pues qué pena por los que escogen estar sin Dios, porque pues van a existir. Van a existir en Dios, pero sin Dios. Exacto, y ese es el infierno más pavoroso que nos podemos imaginar. Así es. Estás en un supermercado rodeado de todos los productos necesarios para tu vida, pero no tienes manos para poderlos tomar. No tienes pies para poderte acercar Ay, a ellos. Qué terrible. Tienes un hambre desesperada y estás viviendo un pollito rostizado, pero no te puedes acercar. No, no tú atrás de un cristal. Bueno. Ay, es un decir. Entonces, ¿te imaginas un infierno material así? Sí. Pues ese es el infierno espiritual. Todos los bienes espirituales al alcance, pero no tener los medios para poder acceder a ellos. Sí, porque todavía tuvieras la esperanza de que un día termine eso, pero tienes la certeza que es incancelable. Lo que es. Tú hayas decidido es incancelable. Para toda la eternidad. Ay, sí. Qué importante, fíjate, haber mencionado esto, estárnoslo recordando. Así es, pues Guille. Se termina la capacidad del CD. Ya no podemos acceder a más tiempo. Sí, ay, bueno, pues siempre se termina en un punto así como que inesperado, como que va subiendo la temperatura para querer más. Pero bueno, paciencia. Nos veremos en el siguiente diálogo, Salvador. Claro, Guille. Pues hasta luego a todos, que estén muy sí, bien. Sí, gracias a Dios, a ti, y Dios nos bendice a todos. Hasta luego. Hasta luego, Guille.